dulce sentir que mi corazón goza humildemente de un grande amor. Qué dulce el saber que ya no estoy solo, que soy parte de una inmensa vida que brota generosa a mi alrededor. Loado seas, mi Señor, especialmente por el hermano sol, por la hermana luna de blanca luz menor, que lleva por los cielos la noticia de su autor. Hermano rocío de la mañana, casta y pura bendición de Dios, vos habéis mojado al hermano lirio, el cual viste como nadie sin igual. Hermana tierra, hermano árbol, aves del cielo que podéis volar, peces que nadan en el arroyo, criaturas todas, load a Dios. Gozo humildemente de un plan de amor. Qué dulce el saber que ya no estoy solo, que soy parte de una inmensa vida.